Que te está saludando, que dice Adri que te están abierta la temporada de batas. Hoy sí. Cómoda, bonita y encima parezco el jefe en estos cojones. A ver, sin Jefe, el no puro y botas el de agua. O whisky. sea, La yo los polla veo, vieja. yo los veo los dos y yo no sé cuál es cada uno. Sin el puro y el whisky en esa bata no hace nada. Las 400 millones de tías que hay en esa casa, pero bueno. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos el programa número 18, 17, 18, ¿no? 18. Por el cual delante 8. Perfecto. Pues con el entochamiento de Reddit empezamos este programa. ¿Qué polla pasa aquí? Que la verdad es que somos así. O tenemos muchos juegos o no tenemos ninguno. Muchas veces de hablar de esto, del otro. Y hoy os traemos nada más y nada menos que 4 juegazos. ¡A tope! Así que estamos muy contentos de que hemos estado jugando, hemos estado ahí dándole al vicio. Y vamos a traeros unos análisis bastante ricos, frescos, divertidos. Y bien, la verdad es que, bueno, vamos a empezar con la pregunta del Zas en toda la boca. Hoy somos bastantes, es posible que se conecte una persona más a lo largo del programa. Estoy también muy contento de tener de ver tantas caras conocidas y tantas caras familiares. La verdad es que estoy a gustico, además le he robado la alfombra eléctrica a mi novia y estoy con los piececitos calenticos aquí. Hostia, que estoy de putísima madre. Esto es Dios, este regalo, ya me lo he agenciado. Pues eso, que estoy de puta madre y tengo muchas ganas de grabar. Así que vamos al lío. La pregunta, la del Zaz en toda la boca, la mamporrera. YouTube, bueno, nos lo dice Vandal, YouTube estrena la beta de Playables, que es el servicio para jugar videojuegos sin necesidad de descargas. YouTube pues ha avisado de que va a hacer un, digamos, una especie de beta para esta gente, para la gente que tenga YouTube Premium. Que yo, no, yo creo que no conozco a nadie que tenga YouTube Premium en este momento. De la gente que conozco, nadie tiene YouTube Premium. Si vosotros conocéis a alguien, oye. Y mira que se emperra YouTube, mete anuncios cada vez más, hijo de puta, ¿eh? Pero. Está la cosa calentita con YouTube porque desde hace un tiempo ya ha empezado a avisar con una. Con los. Que va a terminar. Quieren terminar con los bloqueadores de anuncios, o al menos en su página web. Por lo tanto, todos aquellos que tengamos bloqueadores de anuncios. A mí ya me ha pasado de intentar ver un vídeo y poner, tienes un bloqueador de anuncios, o lo quitas o solo vas a poder ver 2 vídeos. Y si no lo quitas, pues... No, pero ya te digo que quien no usa eso igualmente han subido el número de vídeos a cholón. Hay de, bueno, de publicidad a cholón, lo están subiendo no, mucho. Pero dale a la mamporrera. Bueno, el caso es que van a hacer o van a lanzar 37 videojuegos diferentes, bastante sencillitos, juegos pues como... Tenemos algunos nombres por aquí como el Brainout, Daily Solitary, Color Bust, Scooter Extreme, Stark Bones, o sea, juegos de arcade, o sea, de corte arcade, de puzzles. De momento no aparecen juegos así potentes, juegos galleros. Parece ser que será un servicio de momento, una prueba, una beta, que durará hasta el 28 de marzo del 2024 y veremos si a partir de aquí pues continuará con ese servicio o decidirán quitárselo. Es un servicio solo para Premium y veremos cómo va el tema. Así que bueno, vamos a ver qué opinan nuestros invitados de esta noche, nuestros zumbados, bueno, zumbados. Empezando por el señor Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, encantado de estar aquí de vuelta con vosotros, de tener a Alexis de vuelta, de si parece que se confirma que el innombrable aparece por aquí también... De tener un programa tan chulo en el que además nos has dicho, tenemos muchas preguntas mamporreras. O sea que sí. Luego vendrán más durante el programa. Es que no me dejas. Ah, tío, tanto tiempo presentando, pues al final copresento porque pues me dejaste y tira por el lunes. Bueno, no vamos a alargarlo. No entiendo a Google, creo que poca gente lo entiende. Porque pasar de Stadia a esta mierda, porque literalmente es una mierda que son 4 juegos de mierda. Que te da igual descargarlos o no, porque para lo que pesan y jugarlos en el móvil, pues es que te da igual. Pues sabes, no lo entiendo, y por lo que dices, por un sistema que tampoco lo paga mucha gente. Google haciendo proyectos raros que, pues no sé, yo calculo que le dará carpetazo en 3, 2, 1. A ver, sí que es verdad que juegos, gente que tenga el premium y juegos así tontos y puedas jugar en la nube, a lo mejor para pasar el ratico, no te digo que no, pero. Es un juego que te lo bajas, que te cuesta 100 megas, ni eso, 50 megas. Pero que oye, que todo contenido que venga gratis, o sea, incluido en. Si no modifican el precio, pues tampoco lo veo tan mal, sinceramente. Claro, como modifican el precio por meter eso, sigue con otro. Ese es otro tema. Ricky Snyder, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Surprise, motherfucker. ¿Qué pasa, Tito? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira, aquí escuchando la mampurrea de hoy, que tenemos un programa cargadito con mucho contenido y 300 millones de horas de indie podcast. Y yo creo que YouTube llega, creo que tarde y mal. O sea, más a día de hoy, ¿cuántos años lleva YouTube con nosotros? ¿2006? 20 años, no sé, o desde casi 20 2005, años. 2005, 2006, creo recordar. Tranquilamente, pone casi 20 añitos. Y no ha tenido tiempo para desarrollar esto, ver negocio a lo mejor en esto. Haberse lo planteado hace 10 años, cuando la gente a lo mejor le hubiera interesado un poquito más. No sé, yo que ahora con el parque móvil, y teniendo en cuenta que YouTube... Yo creo que la mayoría de la gente que lo utiliza o bien lo pone en un portátil o bien lo lleva en el móvil. Es que, yo qué sé, en el móvil me puedo descargar cualquier juego y lo voy a jugar seguramente mucho mejor que de la manera que me plantea YouTube, en este caso, vamos. Pero bueno, ya sabrá, seguramente se estén con una pita o lo pondrán ahí en plan de un añadido extra y demás, o a ver si la gente se anima a pillar ese premium, que es lo, como tú dices, que al final la gente, yo no... No conozco todavía a nadie que haga yo premium, más el precio que lo tiene, que me parece una salvajada, no sé si eran 15 euros al mes o algo así, para no comerte los 4 anuncios que te ponen por un vídeo de 10 minutos, que es que esa es otra, que al final lo que acabas haciendo es cerrando YouTube y dejando de verlo durante una buena temporada, que es lo que consiguen con esa política tan agresiva de anuncios. Total. Bueno, de momento, a ver, yo entiendo que el servicio, bueno, entiendo, el servicio de momento solo es para móviles, entonces, bueno, entiendo que es una plataforma sencillita y juegos tontos para jugar, pues... teniéndolo, pues no sé si van a aprovecharlo. No sé qué opinará nuestro siguiente invitado, el señor Alexis, que ya tenemos ganas de verte por aquí, que sabemos que ha sido un poco chunguillo y has vuelto, así que enhorabuena por estar aquí con nosotros de nuevo y nada, a tope. ¿Cuál es tu respuesta a este movimiento de Google? Buenas noches. Primero que nada, gracias. Yo también extrañaba pasarme a grabar. Esto Google, hace no mucho, salió hace uno o dos años, Apple sacó el Apple Arcade, que era una propuesta muy interesante porque era un juego de calidad, sin micropagos, sin toda esa mierda, con un servicio de suscripción. Google la copió a su manera, digamos, bastante menos seleccionada esa calidad, con mucha más morralla, digamos, por lo normal. No funcionaron esos modelos. Por otro lado, no funciona Stadia y ahora Google quiere meter lo peor de los dos mundos. ¿Para quién? O sea, es un servicio que nadie le pidió, que a nadie le va a servir. No va a vender premiums. Está el premium, como dijo Ricky. El premium te lo van a vender los 4 anuncios que te meten por el culo para tratar de ver un tutorial de 3 minutos cómo hacer unos putos huevos fritos. Porque es imposible de ver YouTube sin un bloqueador de publicidad o sin pagar el premium. Y este servicio no sé, la gente lo abrirá, lo probará. Ahí, como dijo Adrián, digamos, alguien ha probado Luna, como la gente que tiene Amazon Prime estará probando Luna, que lo abrirá, ve que tiene 2 juegos que no le interesa a nadie, el resto hay que pagarlos y se olvidará la gente de Luna. Creo que es un reflejo de cómo está la industria de las tecnológicas hoy por hoy, que no saben qué pudo hacer. Me acuerdo que era lo que le pasaba a Microsoft hace unos 10 años atrás, quizá un poquito más, que era, bueno, nos tenemos que meter en el mercado móvil y sacamos nuestro sistema operativo para móviles. Es una porquería. Bueno, compremos Nokia, que era conocido, y saquemos los teléfonos con nuestro sistema operativo. Nadie los quería, a nadie le importaba, llegaban tarde para todo. Y hoy están todos así, digamos, y todas me refiero a Facebook, todas me refiero a Google, todas me refiero a todas estas empresas que marcaron la tendencia y que marcaron el Web 2.0, no tienen la más remota idea de para dónde ir. A todas se les va cayendo los castillos de, de naipe que armaron con capitales de inversores que lo único que hacían era poner dinero, como Netflix, como Spotify y demás. Y esto Google es un intento más de probamos todo. Algo se va a pegar. Agarramos una pelota de mocos, la tiramos contra la pared y lo que se quede pegado se quedará. Algo tiene que funcionar. Y al final tienen el dinero para hacerlo, pero no creo que vaya a ningún sitio. Pues al final parecía que no, pero sí, y está con nosotros un antiguo miembro que hacía tiempo que no se pasaba, así que le damos la bienvenida a... Ah, oficial, le quitas el rango de miembro ya, vale. Sí, pero sí, antiguo miembro, dice, seré hijo de puta, ¿sabes? Me tengo que ir a hijo de puta, si no has venido en... A ver, hijo de puta, preséntate, pichal de los cojones. ¡Ahí, amor, para vosotros! Aquí me tienes que poner un sonido de los pasos de Robocop. De bueno, Robocop. De Robocop, efectivamente. Pues nada, chavales, que bueno, estoy aquí como el buen vino, ¿no? O sea, con el tiempo, pues cuanto más tiempo, mejor. Así que estoy aquí hoy para amenizar un poquito el podcast. Y como que antiguo miembro, pedazo de hijo de... Es una idea tenerte aquí, de verdad, tío, de verdad. Antiguo miembro o miembra, no sé. Pues nada, nos falta Marta. Espera, Muñiz, simplemente vamos a responder que Adrián BT nos ha preguntado por el chat que si alguno aquí había podido probar Amazon Luna. Creo que no, si alguno lo ha probado que lo diga. Pero comentarle que por el grupo de Indie Podcast de Telegram sí que se comentó el tema un poquito. Teníamos a Juan, teníamos a Saúl, que sí que lo probaron. Y nos dieron algunas impresiones de que, bueno, de que el sistema no iba mal. Tampoco era nada, o sea, no era una revolución. Pero que, pues, igual que Stadia en su momento, que es GeForce Now... Que funciona decentemente. Se sigue notando un poquito de input lag, pero eso es lo que nos comentaban, que no es ninguna revolución ni nada más de lo mismo, entre comillas, de lo que hay ahora mismo. Ya está. Perfecto. Pues nosotros vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. Y es que vamos a tener hoy ni más ni menos que cuatro señores juegos. Vamos a tener Dave the Diver, vamos a tener Quake 2, vamos a tener Robocop, Rogue City y Spider-Man 2. Ahí es nada. Sí, ahí madre es nada. Madre mía, pero sí, ¿has guardado algo para otro programa o algo? ¿Cómo va aquí el tema? Nah, aquí hemos hecho como un asado argentino. Toda la carne, venga, vamos, más carne. No sé, meter otro. Uno gordo, uno gordito, ¿sabes? Pues nada, hemos dejado al Mario Wonder para otro día, Charles, no te preocupes. Me callo la broma, Charlie, me callo la broma. Dila, hombre, dila, si pones es que viene... Bueno, pues eso, que vamos a tener un montón de jugazos, vamos a ir intercambiando alguna noticia también interesante o macorrera mientras entre juego y juego, pero bueno, vamos a ir ya con el primer juego, porque es ni más ni menos que Dave the Diver. Es un juego que es curioso porque es uno de los que más polémica ha levantado en la nominación de los GOTY, porque ha sido nominado a juego a GOTY de indie, cuando que no es todo lo indie que debería ser, o eso es lo que Alexis nos va a intentar explicar. Así que, al margen de que sea un buen juego, que creo que es un bastante buen juego, comentas un poquito también qué es lo que ha pasado con toda esta polémica. Cuando quieras. Es un juego de los que me van a gustar a mí, pero punto, para no tocarlo, porque el último que me recomendaste fue el Vampire y estoy envenenado con él. No tiene niveles de adicción, digamos, es bastante. Vale. Bastante sencillo. Vale. Dave the Diver, como ha comentado Amu, ha traído polémicas, que yo al principio no entendía muy bien por qué. A simple vista es un juego. Es un juego indie, es un juego que es que mezcla un poco de gestión con exploración. básicamente somos un buzo que durante el día se dedica a pescar y a cazar criaturas marítimas, y por la noche trabaja en un restaurante sushi donde esas mismas criaturas pasan a ser comida. Esa es la mecánica principal del juego. Es como si fuesen dos juegos, porque son dos modos totalmente distintos. Uno en el que vamos explorando una suerte de generación semi-procedural, porque al final hay zonas muy marcadas en las que nos metemos. Pasa que cambian un poco de sitio alguna que otra cosita, pero está siempre todo más o menos. Nos podemos guiar por la experiencia de para dónde ir. Y luego por la noche es básicamente un juego de gestión en el que tenemos que preparar cuáles van a ser los menús a servirlos e ir atendiendo las distintas banquetas de la gente que está en el restaurante. ¿Vale? Este juego no se ve un juego que tenga grandes ambiciones, ni es un juego que nos llame, digamos, a esa duda de si es indie o no, pero pasa que si bien el estudio es pequeño, el estudio se llama Mint Rocket, los que están detrás como publisher son Nexon. Que yo cuando dije Nexon, dije, ¿quién coño son Nexon? Nexon son el único juego que yo conozco que he escuchado nombrar de Nexon, es Maple Story, que es un MMORPG que ya lleva muchísimos años en el mercado y tiene variantes y secuelas y demás. Pero ¿qué pasa? Esta gente en Corea es tochísima en juegos online y tienen un pastizal importantísimo y para este juego le han dado básicamente vía libre para que usen los de Mint Rocket el presupuesto, y los mismos desarrolladores han dicho que no es un juego independiente porque precisamente ahí está con algo que no suelen contar los juegos independientes, que es con un presupuesto de trabajar tranquilos y no estar optimizando todos los recursos al máximo posible. De todos modos, digamos, el juego lo han hecho muy fino. No es un juego que tenga momentos en el que nos frustre por picos desmedidos de dificultad, aunque hay algunos que otros picos, o que nos presente situaciones en las que tengamos bugs o que resulte frustrante, pero tampoco tiene, como decía, pretensiones por otro lado. Nuestro día a día va a ser básicamente bajar dos veces a pescar hasta que carguemos, llenemos nuestra capacidad, y luego ir a atender este restaurante. Como se imaginarán, tiene progresión, digamos, podemos hacer progresión con el personaje dentro de las de lo que son las capacidades para llevar carga, para bajar más profundidad, para mejorar nuestro arpón o para aguantar más oxígeno. Y también por el lado del restaurante vamos a tener la posibilidad de contratar empleados, de entrenarlos y de que ir mejorando los platos para que podamos sacarle mayor beneficio. ¿Vale? La historia va transcurriendo un poco en paralelo con lo que va pasando en la actividad. Podemos quedarnos en el mismo capítulo muchísimo tiempo porque simplemente decidimos no ir a hacer los eventos que tenemos que hacer para la historia, porque como juego de gestión es suficientemente entretenido, pero la historia sí que nos va desbloqueando algunas situaciones que nos van llevando a otro tipo de minijuegos o de herramientas de gestión, digamos. Luego pasamos a tener como una especie de granja, de una granja tradicional, para donde tenemos nuestros cultivos, nuestras gallinas y demás, que no tiene un rol súper importante, simplemente sirve para hacer algunas recetas, pero no es un juego de granja, por así decirlo. Y luego una granja de peces, que básicamente cuando pescamos en el océano tenemos una pequeña posibilidad de conseguir huevas de pescado, que luego en estas granjas los podemos tener, los podemos criar y los podemos o vender o enviar para nuestra cocina. El juego en sí durará... Una pregunta, Alexis. Sí, dime. Cuando sirves los platos en el restaurante, ¿también es puramente de gestión o hay tiempo, prisas de que tienes que atender rápido las mesas? Sí, a ver, hay prisa, pero todos los sistemas están muy simplificados, digamos. Todo, el juego tiene muchos sistemas. Tiene algunos sistemas de, a veces cuando llega algún evento hay que cocinar un plato, y para cocinar el plato hay que hacer una serie de minijuegos siempre distintos de cómo ir preparando las verduras o cómo ir preparando el pescado y demás. Pero siempre son mecánicas muy, muy sencillas. Básicamente a la hora de llevar los platos se va sentando la gente, va haciendo el pedido, y si estamos solos se nos va complicando una vez que hay mucha gente en el restaurante de llevar los platos, y básicamente la gente, si no les lleva la comida, se cabrea y se va, y si lo estás llevando, desperdicias el plato y lo tienes que tirar, ¿vale? Pero ya luego, una vez que tengas dos empleados que sean medianamente competentes y que estén más o menos entrenados, ya no hace falta que nos esforcemos mucho, y podemos ir haciendo algunas otras cosas como limpiar los platos que va dejando. A veces, cuando la gente se va, deja plato sucio, y mientras está el plato sucio no se puede sentar otras personas en la mesa. Digamos, tiene como muchas mecánicas, pero son todas muy pequeñas y muy simplificadas. No es un juego que esté pensado para ser un juego de simulación, no es un juego que esté pensado para ser, bajo ningún concepto, un juego de volvernos estrategas o de entrar fuerte en la gestión, como puede ser jugar a, no sé, a uno de los juegos de Anno, o a un juego de esto de City Builder como City Skyline, ni nada por el estilo. Digamos, son todas mecánicas muy muy muy muy sencillas. A ver, Alexis, mi pregunta antes de que sigas, mi pregunta es, ¿por qué debo de guardar mi tarjeta y cerrar mi cartera ahora mismo para no comprar el juego? Porque llevaba ya tiempo viéndolo, tío, y lo que estás diciendo me está convenciendo. Es que el juego es muy entretenido, yo lo recomiendo. No sé si por 20 euros, que creo que es el precio normal, por lo menos en la Switch. Yes. Hasta un 17 o algo así, o 16 en oferta. Claro, pero por unos 15 euritos, seguro que sí, y ya te digo que es un juego que va a terminar o en un servicio de suscripción, o que va a terminar por 10 euros en oferta, aunque debo reconocer, yo lo jugué en la DEC, y es un juego que se disfruta a pesar de ser muy pequeñito, porque en el plano en el que estamos, precisamente en el océano, hay algunos peces muy muy muy pequeños, pero es un juego que se disfruta bastante en portátil, y como dije, no requiere mucha concentración ni nada, no nos pone prisas en pasar capítulos ni en avanzar con la historia, de modo que nos puede durar muy variado. Yo calculo que yendo más o menos rápido, a lo mejor en 15 horas, a lo mejor 20, se puede terminar. Yo llegué a tener bastantes cosas desbloqueadas y avanzar mucho más con eso, entonces me duró un poco más, ya voy a decir cuánto exactamente, porque se pueden ir haciendo, obviamente, a medida que vamos haciendo las misiones se puede ir haciendo el resto. Yo pasé 35 horas jugando el juego, pero creo que yendo rápido, no sé si 15, quizá 15 un poco agresivo, pero no muy lejos de eso, a lo mejor 20 horas se puede pasar. Depende tanto cómo te guste la mecánica, porque sí que es cierto que luego en la mayor parte del tiempo, que es el tiempo que estás buceando, se puede hacer un poco pesado, sobre todo porque al principio las incursiones suelen ser de unos pocos minutos, a lo mejor 10-15 minutos, y ya luego, si quieres ir a buscar alguna cosa específica y demás, a lo mejor se hace 38, creo que el máximo mío fueron 40-45 minutos bajo el agua en una de las incursiones. El tiempo no pasa de una manera lineal, sino que es una incursión, pasa un bloque de tiempo, otra incursión, pasa otro bloque de tiempo, y luego ya es ir al restaurante, o luego te da la opción de incursionar por la noche y perder un tercio del tiempo del restaurante. Con lo que esa noche las ganancias van a ser más bajas, porque van a haber menos clientes y menos movimiento. Entonces, como digo, es entretenido. La música está bien, aunque se puede hacer un poquito repetitiva. No tiene nada espectacular. Las animaciones sí que están bien hechas, pero con los mismos motores, el mismo estilo artístico pixel art que tiene el resto del juego, simplemente con un poco más de definición. No creo que sea un juego en el que lo vaya a recordar muchísimo, como si me pasó con otro nominado. Diría con todos, en realidad todavía me falta jugar más, si vas a estar voy a ir solamente el 10%, pero el resto de los nominados los he jugado todos, y creo que todos son más memorables que David Diver, pero posiblemente David Diver sea el más rejugable de todos estos juegos, porque yo luego de terminarlo ya estaba un poco cansado, así que lo desinstalé, pero todavía me quedaban cosas para hacer, me quedaba subir un rango, y me quedaban, podía seguir haciendo cosas, consiguiendo mejoras y demás. respecto a plataformas, actualmente está en Switch y en PC o en portátiles de Apple, equipos Apple. Entiendo que saldrá para el resto de las plataformas, porque es un juego que ha tenido buena recepción y no tiene nada muy que le pudiera hacer que no fuera a salir en PlayStation o en Xbox. El precio de 20 euros no es excesivo, pero si nadie tiene mucho apuro en jugarlo, se podría esperar una rebaja o que aparezca en servicio de suscripción. Posiblemente el lanzamiento mismo de Microsoft a lo mejor entra ya directamente en Game Pass. Y nada, lo dicho, un juego muy recomendable, pero tampoco fue un, como dije, un juego que me vaya a marcar este 2023, sobre todo teniendo en cuenta el año que ha sido 2023. Perfecto, pues muchas gracias, Alexis. Me la ha vendido, ¿eh? O sea, me cago en tu puta madre. No quería vendérmelo, me la ha vendido, tío. Qué asco, de verdad. Pinta bien. Espérate, que si el chat se va con 4 juegos comprados. Sí, tío, da asco. O sea, paso una vez por el podcast. Escucho a Alexis, tengo un juego para 8 meses. No puedo pasar, coño. Pues nada, muchas gracias, Alexis, por el juego. La verdad es que pinta bastante guay. Nosotros vamos a continuar. Es que el chiste se cuenta solo. También de Vandal tenemos una noticia que dice: Ubisoft da explicaciones por la publicidad intrusiva en otros Assassin's Creed de Assassin's Creed Mirage. Resulta que había un usuario, Tridel24, que estaba jugando, parece en Xbox One, y ha dicho: vale, acabo de recibir un anuncio dentro del mapa del juego cuando intento acceder a él. Estaba jugando Assassin's Creed Odyssey y de golpe, pues al poner el mapa, le ha salido una publicidad para que se compre el Assassin's Creed Mirage. Entonces, Ubisoft, mediante el medio de Verge, ha comunicado que ha sido un error técnico. Dice: somos conscientes de que algunos jugadores han visto anuncios emergentes al jugar a ciertos títulos de Assassin's Creed. Dice: esto fue provocado por un error técnico que abordamos tan pronto como supimos. Pero claro, el tema está en que ese error técnico, ¿cómo cojones se da? Porque o mucho me equivoco, o alguien tiene que programar eso, tiene que publicar la publicidad y aprobarla. Un mago. Exacto. Entonces, aunque es verdad que la publicidad en juegos free to play, juegos como servicio, puede ser normal, es algo bastante usual, no es tanto como un juego premium como puede ser un Assassin's Creed. Así que, bueno, no sé qué os parece esta noticia. Ricky, por favor, que la pasaste tú. Empieza tu... Empieza el despelleje, empieza la aquelarre, ¿sabes? No, a ver, yo la escuché la noticia por YouTube y demás. Y, hombre, yo creo que esto... A mí me hizo recordar aquella noticia, tío, que dijo Microsoft, si fue hace un año, año y medio, sobre la publicidad, de cómo meter a los videojuegos, que no fuera inclusive, de forma inclusiva para el jugador y demás. Automáticamente fue pensar eso y decir: vale, Ubisoft ha hecho todo lo contrario que se debería hacer al respecto para putear a quien ha comprado un juego. Es que encima es eso, es: yo te pago un juego que me costará lo que sea, el Assassin's Creed Odyssey, que lo he comprado en su día 70 pavos, o lo compro ahora 10 euros en oferta, lo que sea, y por gracia divina me sale una publicidad de cómprate el Mirage con un 20% de descuento, y yo voy a dejar lo que estoy haciendo para ir a comprarlo. Muy bien, Ubisoft, lo has vuelto a hacer. Has vuelto a ser esa compañía que poco a poco todo el mundo estamos acabando odiando, sin motivo, o hasta en muchos casos, por último, con muchos motivos que nos das para ello, a pesar de que sabes que nos gusta demasiado. Y yo creo que está cogiendo Ubisoft una tendencia muy negativa de cómo no hacer las cosas bien para retomar, yo creo que un poco a lo mejor la confianza de los jugadores. Pues llevamos mucho tiempo jugando a juegos de Ubisoft, o que lo empiezas a ver hace 10-15 años, pero a partir de Far Cry 3, los Assassin's Creed los primeros, Ubisoft, yo creo que las teníamos todos en un top de compañía, las teníamos en lo alto, diciendo: hostia, esto es un juegazo de puta madre y tal. Y por último, cada vez que salgan algo es otro Far Cry, otro Assassin's Creed, no nos ofrece nada diferente, no ha sabido reinventarse. Y yo creo que está en la dinámica que ellos ni saben por dónde te quieren tirar, quieren vender como sea, te hacen estas políticas y dicen que se han equivocado. Reconoce que es lo que querías hacer, que querías ponerlo, se te ha ido las manos o querías hacer una prueba y te han pillado y ya está, y no pasa nada. Reconoce, así que queda como, por lo menos más honesto por tu parte. Y no es un error, nadie se lo esperaba, digo, sí, porque es que el banner sale tan perfecto que es un error, claro, sí, que como que lo he hecho yo. A ver, de hecho, yo... el cambio con, sí, con Ubisoft mola porque ahora hemos pasado a decir que un juego es estilo Ubisoft es casi despectivo. Como sí, decir sí, que es un verdad. Juego de mundo abierto, un juego con mil iconos. Entonces, hemos pasado a que decir que es un juego Ubi es algo malo. No, a ver, mí que es... se usa de forma despectiva. Pero yo no lo entiendo así porque a mí no. Lo digo siempre desde el momento en el que pude interiorizarlo y reconocer que me puto encantan los Far Cry y que me divierto por más que le caigan palos a la versión de que es el mismo, es el 3 con otro villano, es el 3 con otro coso, y que siempre es el 3. Me encantan. Y Ubi sí que tenía esta política de ponerte los anuncios en el menú del juego. Está cuando estabas abriendo el juego o desde el mismo launcher. Sí que te ponía anuncios de ahora están rebajes que otro. Me pasaba, digamos, yo cada vez que abría hace poco antes de la operación y todo esto, que estaba jugando el Black Flag y que ya lo tendré que retomar, cuando abría el Black Flag era todo de Mirage, digamos, lo que me aparecía en el launcher era las publicidades de Mirage, que ya salía Mirage y tal. Entonces la excusa de ellos es que querían hacer eso y se les escapó que se les metió dentro del menú del juego. Ubi no, bueno, nos conocemos, ¿no? Llevamos un tiempo compartiendo industria, compartiendo desde distintos lados del mostrador y sabemos que son unos cabronazos de mierda que dijeron, ¡oh, Black Friday! ¡Qué buen momento para poner esto! Y si nos pescan, decimos que fue un error y a tomar por culo. Porque eso sí que lo pueden haber programado para que figure en el menú, digamos, esa parte es cierta. ¿Por qué? Porque lo hacen, y lo hacen con todos los juegos, lo hacen cuando estaba jugando yo de Far Cry 4, me aparecían las publicidades de New Dawn, que era el que estaba en su momento, entonces, eso sí que lo hacen, pero de ahí a programar algo que encaje dentro del menú, justo cuando se abre el mapa, que se abre con cierta frecuencia, entiendo, en estos juegos, y que esté bien encajado y demás, eso no ha sido error, ni de publicidad de broma. Ha sido un... Que piensas mal de ellos, no puede ser. Claro, claro, vamos a colarla, aprovechemos que es Black Friday, vamos a colarle a esta gente esto, y luego, cuando se acabe el Black Friday, pedimos disculpas. A ver cómo la gente lo asimila, ¿no? Dice, bueno... Y si nadie dice nada, ya nos dieron luz verde, como Capcom con las publicidades en los cinturones. Seguimos vivos después de los 24 frames cinematográficos, ya que más da. Claro. Oye, el Ready, por favor, quitarle, despegarle eso de la mano. Se la queda pegada una consola, tío, algo maligno. No, Ready tiene que seguir con eso muchísimo, porque si no, nos llegamos antes de fin de año, ¿no? Si me lo paso ahora, hay quinto análisis, ahí lo dejo. La madre bueno. Que me parió, o sea, análisis in situ, al aire, ¿no? Volviendo. Pues venga, vamos a seguir con el programa, porque aún quedan juegos, y vamos a analizar, la mano de Tricky Knight, un clásico de... ID Software, Quake 2, que ha llegado en la versión remaster. No me suena. Con HD, HD. O HD, o es igual. Ha venido no, nuevo. No sé qué juego es ese. Es un juego muy desconocido. De Pokémon. Un juego que casi nadie conoce. Un juego que salió en el 97. Ha salido pues totalmente con un apartado gráfico mejorado, resolución 4K hasta 120 FPS, y la verdad es que tiene bastante cosas interesantes. Así que, Ricky Snyder, cuéntanos, ¿qué tal este Quake 2? Acabas de hacer mi análisis diciendo que está en 4K y 100 FPS, así que imagínate. Mucho más que el remaster del Metal Gear, ¿eh? Sí, total. Bueno, yo aquí, a ver, aparte de ensalzar las virtudes de Quake 2, para quien no los conozca, ese juego de hace no sé cuántos millones de años atrás. 97. Yo no los voy a contar para atrás los que son. Los 26 años, el Ready era un proyecto en los huevos de sus padres. ¿Verdad? Básicamente. Sí. Ojalá, yo soy tan viejo que no. Ojalá, ya me gustaría. Pues nada, de hablar de Quake 2 es hablar de uno de los grandes juegos de los shooters de la historia, aunque no se menciona mucho, porque siempre nombramos a Doom y demás, y Quake, digamos que se ha quedado como un poquito apartado dentro de los planes de ID Software. De hecho, yo creo que el Quake 4 mató a la saga con esa versión de... Al menos yo lo jugué en 360 y era bastante... Lo lamentable. Tengo físico. Yo lo tuve físico y lo vendí, lo mejor que hice. Yo no me desagradó el Quake 4, o sea, me pareció que bastante... Tú juegas de katana, no tienes capacidad por vida. Por eso te digo. Hostia, de verdad. Eso tío, no era eso, igual, eso era Romero que te iba a hacer su putita. Y bueno, un juego que a día de hoy, si lo ves, pues ves las grandes cosas que hizo en su momento, como los efectos de luces, que veías las asombreados con los disparos que había, cómo los enemigos se agachan, las diferentes animaciones de muerte. Esas son cositas que a día de hoy, pues las tenemos como muy interiorizadas, y que en su momento a lo mejor pues no le daba, o si sí se le daba ese plus añadido, y que a día de hoy se tuvo, hostia, por lo que hicieron en su época, chapó por ello. ¿Por qué traigo el análisis? No para ensalzar este juego ni esta remasterización que la hacen a 4K, 120 FPS, con todo el contenido que hubo y salió en su momento con los dos DLC más el Quake 2 original. Encima te trae la versión de Quake 2 64. Vale, y aparte de eso, han tenido los santos cojones de sacar un DLC exclusivo para esta edición, que es el Call of the Machine. Entonces se han dedicado y han hecho estos señores, y dicho, ya que lo hacemos, vamos a hacer un remaster en condiciones, no vamos a hacer la mierda que hicimos con el Red Dead Redemption, que lo hicieron hace poco, 50 pavos, 60 pavos por la misma mierda a 4K y va que te chuta. No, sino es que tienen los santos cojones de hacerte un DLC completamente exclusivo para los fans. Lo cual lo juega y van a flipar con un nivel. Es que hay un malo de un nivel que dices tú, what the fuck, pedazo de detallazo se acaban de mandar estos cabrones para los fans de la saga de Quake. Aparte de eso, te lo sacan a 10 putos euros, que es que ahora ha estado a 3 euros en el Black Friday. O sea que es la puta hostia, porque tienes un juego de 30 y pico horas tranquilamente. Juego old school, de la vieja escuela, de la que te petan el culo. Yo lo he jugado normal y he comido polla lo más grande. Yo no quiero pensar si juegas en difícil, o en elevado, o en los cojones que juegas de nivel más tocho. Vas a comer megapollas por todos lados, básicamente. Sí, yo hace poco jugué el RTX y... Si la acabas de vender a Sir Chal, pero que no veas, ¿eh? Estoy comprando este y el de Lyman. Sí, yo sé. Sale tirado de precio, pollo. Se le ha calentado el culo. Aparte lo tienes, tía, uno Game Pass y demás. Y lo traigo verdad, también, verdad. Un poco a colisión, ya no solo por saber lo bien que ha hecho un remaster, no como el del Metal Gear, no como el de Red Dead Redemption, que te lo sacan por sacar dinero. Esta gente lo que quiere es hacer un tributo. Hostias, a los fans. De Red Dead de la E, también, sí. Exacto. No solamente esto, sino con el mismo que te meten otro DLC de casi 6 horas. Y coño, me da rabia que pasen 26 años y en su momento hacían putos DLCs como Dios manda, de 5 horas más ampliando la historia, 5 o 6 horas más ampliándote los rollos. Y ahora cogen y un DLC es una hora, hora y media, te vale 10-15 pavos. Coño, en esos aspectos hemos involucionado, tío, en muchos aspectos. Y por eso quería traer este juego, no por lo que me ha parecido, que me ha parecido un puto WhatsApp, mi Quake 2, yo lo jugué en PlayStation 1 y me pareció una puta polla, ¿vale? Y por eso le tengo ese cariño, y lo jugué con un cariño tremendo absolutamente todo, menos 64, que es una mierda, lo siento, vamos, pero me pareció alejadísimo de todo lo que era Quake 2. Sí, te lo venden como Quake 2, pero no es Quake 2. O sea, lo siento, pero no. No, es igual que el Quake 2, pero no me parece un mal juego. Para mí lo es. Para mí lo es, pero bueno, eso ya es opinión personal mía. Ya cuando volverás a rejugar. Moriki, métete tu 64 por el culo, ala. Déjalo ahí en paz. Y lo quiero traer por eso, porque si es tu joder, una gente que te cuida, que te mima, que nos ha enseñado cómo eran los juegos de antes. Y a día de hoy aceptamos cualquier cosa como buena, cuando no debería ser así. Yo creo que es una lección, un golpe en la cara, de decirte, hostia, te han dado con una puta railgun en la cara, para decirte, esto es lo que era un DLC, esto es lo que es un juego, esto es un recopilatorio, esto es cómo se tienen que hacer las cosas. Apoyar estos proyectos y no las mierdas que salen por ahí, y que la industria vea que no somos subnormales, que nos contentamos con 10 minutos de cualquier mierda pagando 20 pavos, y es la manera de decir, espabilen, porque esto si se hacía hace 20 años lo pueden hacer ahora, y en las compañías no les salen los cojones a hacerla. Así que este es un poquito el debate que quería traeros hoy aquí sobre la mesa, muy escueto, tampoco para alargarnos mucho, y ver y la realidad que tenemos hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 20 años, señores. Y esta es una prueba viviente que ha sido así. Y perdona, creo que no lo has dicho, para la gente que tenga el juego en Steam, y lo he comprobado hace nada, cuando lo he visto hace una hora, la gente que ya tenga Quake 2 en Steam comprado, automáticamente se actualizará, no tienen que pasar por caja ni nada, automáticamente ya tienen la versión HD con todo el contenido. Igualito que Red Dead Redemption. O sea, bestial, o sea, muy bien, un buen detallazo, un gran detalle. Sí. En realidad yo me fijé y no hice nada, pero sí que pesa 5,24 GB y no suena al tamaño que debería pesar normalmente el Quake 2, pero yo lo veo. No veo ningún cartel de red. Pero, no, tienes que entrar dentro del juego y verás ya que vale, es actualizado. Vale. Tienes que entrar dentro del juego. De todas maneras, es un poquito lo que dice Ridges, ¿no? Que antiguamente los DLCs eran eso, eran DLCs de verdad. O sea, eran ampliaciones, expansiones que eran de verdad. Muchas de ellas eran o gratuitas o expansiones con un valor testimonial. Y ahora lo que te venden son fascículos, te venden capítulos muy caros, de los cuales te podrían sacar un solo DLC y te meten 6 capítulos a 10 pavos el capítulo y son 60 euros más aparte del juego de escenario. Eso es una lástima. Sí, pero además suma, quiero decir, porque antes muchas veces se hacía el juego, se lanzaba el juego y luego se hacía el DLC. Ahora ya te anuncian el juego con el DLC y el pase de temporada, que básicamente... Es que va dentro del... Ya lo tienen, ya está dentro del juego y dices, hijo de puta, o sea, no me troces. O sea, hemos pasado incluso ya a trocear el propio juego y a trocearlo en cachos muy pequeñitos y irrelevantes. Y lo preocupante o lo triste, yo creo, es que tenemos, y ahora tenemos una noticia a colación que va a entrar muy bien, es que tenemos un montón de generación, una generación nueva, un montón de gente que no ha visto esto, que no lo ha vivido. Y lo que ven normal es esto. O sea, bueno, la mierda actual, este buen hacer de hacer este tipo de contenido es algo tan raro que para estas generaciones nuevas es rarísimo. Entonces, al final... Somos, pues lo hemos dicho siempre. Éramos una minoría hace 20 años y ya lo seguimos siendo. Entonces, bueno, sí, hay que defender estas cosas, sacarlas a colación. Creo que es magnífico lo que ha hecho Ricky, pero me temo que a nivel global es que somos una minoría. Es verdad, es un asco, tío. Hemos sido minoría hace 25 años y somos minoría ahora. Es que... Pues mira, a colación de lo que decía Ricky Snyder, la siguiente noticia que os traemos... es que se ha hecho un pequeño estudio y por lo visto los niños americanos, los estadounidenses, lo que quieren para estas navidades son, ojo al dato, son suscripciones... Escopetas. Exacto, y de maquillaje. Son suscripciones para juegos y virtual currency, moneda virtual para sus juegos estas navidades. Se ha comentado que, el estudio este informa que de los, que han encontrado 72, que de todos los niños que han entrevistado, solo un 22% han pedido o han manifestado que desean juegos físicos. Todo el demás, pues quieren, eso, juegos... suscripciones, monedas digitales... actualizaciones del juego, lo que, etcétera. Pero ya se está quitando lo que decíamos el formato físico y es algo que es también, lo decimos, es lógico, porque la fuerza que tiene el móvil últimamente, o como hemos dicho, los juegos como servicio, los juegos móviles, a nosotros que estamos acostumbrados a otro tipo de juegos, antes de fuera de micro, Rodríguez decía, hostia, yo con lo contento que me ponía con mi juego físico que habría y tal, totalmente de acuerdo, pero claro, si ahora un juego es algo... como servicio y tú con esa moneda vas a poder avanzar o vas a poder comprar algo que te encanta, lo que sea, pues quizá le hace la misma ilusión que a ti te hacía abrir ese regalo nuevo. No sé. ¿Qué opináis? Bueno, aquí es la... Yo no puedo hablar porque tengo la lavadora, no sé si se escucha por ahí. Vale. Aquí. Dale, lavadora. Mira, espera, me acerco un poco más para que lo escuchéis, ¿vale? Me estoy volando. No se oye. Nada, tío. No puedo hablar, que no tienes idea, Charlie. Lo cojo como lo entonces. Dale, Ricky, dale. No, pero al final esto lo que demuestra es, por un lado, la tendencia del mercado. De hecho, Hace poco estaba escuchando en un podcast que decía eso, que Sony estaba buscando ese gran juego de servicio, que lo apoyase y demás, por algo ficharon a Bungie. Y no le falta razón al final, porque muchos jóvenes de hoy pues están con el Fortnite, están con los free to play, el otro Roblox creo que es también. Ahí tienes el FIFA, que no deja de ser entre comillas un juego de servicio, por decirlo así, aunque tengas que pagarlo todos los años, pero el rollo online que tiene y demás, por un servicio que te ofrecen para jugar todo el año y toda la pesca. Y es la tendencia que hay hoy en día, o sea, a partir de ahí es lo que tiene el mercado. Y se supone que es lo que demanda la mayoría de los jugadores, si no los números de las compañías no tirarían hacia ahí. Las compañías obviamente van a sacar dinero. ¿Dónde está el rédito? En los juegos con servicio, me pagas o lo que sea, o te tengo enganchado un montón de tiempo comprando chuminadas y ya está, eso es lo que hay. Pero bueno, a partir de aquí, yo creo que también es parte nuestra como usuarios, que siempre decimos que somos los viejos, los pocos, los que seamos X número de usuarios. Los cuales yo creo que tenemos que aleccionar un poco a las nuevas generaciones. Y es decir, vale, eso está bien que juegues a esto. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Es que al final está bien que les guste un juego de ese estilo, el Fortnite y demás. Pues sí, es verdad que podemos inculcarlo sobre cómo se jugaba antes, sobre cómo era un buen juego, sobre los valores que puede tener un buen DLC, un buen juego. Y también yo creo que tenemos que un poco asumir esa parte, entre comillas, de responsabilidad, vamos a decir, social videojueguil, que me acabo de inventar la palabra, pero queda de puta madre, para enseñarles a esas generaciones que hay algo más que un Fortnite, que hay algo más que un Roblox, algo más allá de un FIFA. Yo creo que también si tenemos, en mi caso, con sobrinos o lo que sea y demás y que juegan, oye, dale, si tienen una Nintendo, dale un Mario Kart, dale un Mario que los valoren, que hostia, está de puta madre, esto tal, no sé qué. Que sí, puedes jugar al Fortnite, perfecto, pero valora eso, valora un Zelda, el valor que tiene. Y que si ellos también se den cuenta de que hay vida más allá de esos juegos como servicio y que poco a poco también vayan apreciando esas grandes obras que quizás por desgracia ahora mismo, como está el mercado actual, quien único apuesta por un formato físico continuado es Nintendo. Tendremos que entrar por ahí, por la base de Nintendo, por esos cartuchos, para que lo vayan coleccionando, para que vayan valorando que llegue en un momento dado el Día de Reyes, el día de su cumpleaños y abran con ilusión, como hacíamos nosotros, hostia, un videojuego, ahí lo tenemos. Todo eso que nosotros sentíamos, las nuevas generaciones pueden sentir, pero también es parte de, viendo cómo va el mercado, tenemos que adquirir nosotros ese compromiso social, por decirlo así, o vamos a decir cultural del videojuego, para que no se pierda este formato físico y que esas nuevas generaciones vayan poco a poco también aprendiendo y demandando también ellos, que son gran parte del mercado actual que hay, que también quieren juegos físicos, juegos de un jugador, etcétera, etcétera. Totalmente, es que además eso entra un poco a colación que aunque cada vez hay más jugadores, seguimos sabiendo, que lo hicimos hace un par de años, que tampoco sin haber tantos padres que sepan de videojuegos, con lo cual los chavales que van a coger lo que se les bombardea a publicidad y lo que es mainstream, lo que los streamers juegan, que no van a ser por lo general estos triples A's o juegos con buenos DLC, sino que van a ser tostados por servicio porque es lo que le pagan a los streamers, con lo cual esta educación videojueguil pues va a costar que llegue. Y bueno, recomiendo a la gente que escuche, en especial padres, que teníamos el ejemplo del hijo de José, que era un ejemplo de un chaval con un buen criterio que había aprendido, que José le había transmitido bien, y estoy seguro que los hijos de Alexis en un futuro también serán así, que juegan a Half-Life o no van a cenar. Pero solo por cerrar el tema, a mí lo que me sorprendió de la noticia es el hecho de que al final los micropagos están diseñados precisamente para eso, para que sean micros, para que el niño pueda dar por culo al padre y que se lo compre. Igual que nosotros antes de pequeños les pedíamos que si unos tazos, que si unos gogos, que si unos cromos, que si... En vez de eso, ahora es digital. Entonces lo que me sorprende, yo para Navidades no le pedía más tazos, más gogos, más cromos, aprovechaba para pedir algo más gordo. Y lo que me sorprendía era hasta qué punto están enganchados los chavales a esa mierda, que en vez de aprovechar para pedir otra cosa, piden más de esa mierda. Entonces es lo que a mí me había sorprendido la noticia, de que incluso lo enganchados que están los chavales de esa mierda. Porque no será que no les compran esas cosas durante todo el año. Pero es que al final, si es lo que juegas todo el año y no tienes otra opción o no conoces otra opción, ¿qué vas a pedir? Si tú solo conoces Call of Duty, por ejemplo, ¿qué vas a pedir? Cosas para Call of Duty. Ya está así de claro. También, sí. También es verdad. Claro, a ver, hay una mezcla de factores, digamos, que lleva a eso. Uno es el principal, es el factor social. Mi hijo ahora está más grande, está en el instituto, pero cuando estaba haciendo los últimos años de primaria, los niños de primaria cuando él comentaba, digamos, porque él, que jugaba al Fortnite, que está bien, pero cuando decía que le gustaba Minecraft, decía, no, Minecraft es para niños y no sé qué, porque no estaba en, de moda con los niños, hasta que aparecieron de vuelta el Ibai y Auronplay y todo eso, se pusieron a jugar a Minecraft, y de repente todos los niños jugaban a Minecraft. Entonces, la, no la presión... Para niños chicos, ¿no? El juego de claro, y ya no era para niños chicos, había vuelto a ser para adultos. Entonces, la presión de que jugar está un poco porque hoy por hoy, por lo menos en es la realidad en España, casi cualquier niño tiene acceso al videojuego que quiera, si realmente lo quiere, porque hoy por hoy es más accesible que nunca. Los niños nacen ya con acceso fácil o a una tablet o a un móvil del padre, de la madre, de la abuela, que tienen juegos gratis, y que el menor por ahí se engancha más con esas mierdas, que son 3 horas de publicidad, y entre medio de las publicidades te dejan jugar un rato, y nacen acostumbrados a eso, digamos, y están viendo eso. Desde mi parte, digamos, no es algo que les prohíbo mucho menos. Eso sí, yo pase batalla o mierdas cosméticas, no les compro. Sí que les dejo, digamos, para lo típico, para Navidad y para el cumpleaños, pueden pedir un juego. Pero pasa que hasta a veces se tienen que pensar qué juego, porque por lo general o lo tienen en el Game Pass o se le va, digamos, ahora el más niño no está, el más pequeño no está jugando mucho Fortnite, está jugando más que nada al Slime Rancher y haciendo niveles de Mario Maker en la 3DS, no sé por qué le ha dado por eso y está haciendo eso. Y el mayor sí que ya ha agarrado una cultura más de, como tiene compartida mi biblioteca Steam y tiene el ordenador, de va probando juegos. Se pasó este año el Red Dead 2, que de hecho lo tuve llorando un fin de semana entero porque cada vez que se acordaba de las últimas partes del juego se largaba a llorar. Se pasó la juventud de Alex. Claro, se pasó el Tsushima, que también le puto encantó. Se pasó los Batman, un digamos, juega. Con los cojones, sí, claro, ya juega, pero fue decisión de él, digamos. En el momento que lo único que quería hacer era jugar Fortnite, yo lo único que le hacía era mostrarle que había otras cosas, digamos. Y el niño solo, si es alguien que le gusta los videojuegos, va a ir tomando por ahí. Pero si lo que le gusta es la experiencia social, como quien va, como lo que era antes, bajar a jugar a la pelota con los vecinos de la cuadra, ahora es jugar con los compañeros del colegio, en vez de jugar a la pelota, jugar al Fortnite, y normal, a lo mejor no le gustan los videojuegos, y lo que le gusta es compartir con los compañeros, y quiere tulear la skin, o el pase batalla para ir avanzando con ellos, para no perderse la nueva actualización, o lo que mierda sea que den en un pase batalla, digamos, tampoco soy muy experto. Pero es un reflejo de que la mayoría sigue siendo lo que decíamos antes. Éramos minoría hace 25 años, seguimos siendo minoría ahora, y esto es un reflejo más de eso. Digamos que no sé si la mayoría de los niños les gusta los videojuegos de la manera que lo entendemos nosotros. Lo que les interesa es pasar un momento social con sus colegas, básicamente. Sí, sí, de formas distintas de verlo, es así de claro. Que sea mejor o peor, tiempo lo dirá. A ver, pero... si es que esto es como todo, a ver, la gente ve al cine, o sea, va al cine, ve películas, series y juega videojuegos, pues de lo que le quieren vender, de lo que le llega. Entonces, al final, los chavales son muy manejables, muy maleables, no somos nosotros, aún sin saberlo, cuando tenemos un chaval y si sus amigos juegan Fortnite, o su youtuber de referencia juega Fortnite, pues él va a ver Fortnite y va a necesitar o va a querer, pues eso, y cosas cosméticas para Fortnite. Se ha puesto muy de moda el tema de la criptomoneda, pues criptomonedas y tal, pero sí es verdad que se pierde esa parte que a lo mejor nosotros hemos vivido de poder coger un regalo, abrirlo y ver tu consola con tus juegos. Eso para nosotros era mágico, pero claro, estos chavales, muchos de ellos no van a conocer directamente eso, ni lo han conocido ni lo van a ver nunca ya. O sea, van a ya recibir a partir de ahora cosas digitales. Sí, se pierde un poco para mí la esencia, para mí. ¡Qué perfecto mi palabra! Normalmente, ya desde hace bastante, pues que los juegos de películas pues siempre han sido zurullos, pero recientemente, por suerte, ya está cambiando la cosa y estamos viendo mucho trabajo hecho, sobre todo pensando en el fan. No hace falta que sean juegos excepcionales, pero sí que, joder, que al menos como fan te lo compres y digas, no he tirado mi dinero, me cago en su puta madre que han hecho con la IP. Y creo que el caso de Robocop, pues, es un ejemplo de ello, de tener un juego que realmente está hecho para fans y que además es un buen juego. No será la polla con cebolla, pero coño, que se disfruta y disfrutas de llevar al personaje. Así que, chicos, Roddy, contadlo. Una pregunta antes del análisis de los chicos. ¿Cuántas Dime. Películas de Robocop? ¿Cuántas películas hay o cuántas he visto? Porque hay. Ni idea, he visto cero, así que no lo sé. Chicos, seguid para adelante y a leccionar a este chaval de lo que era buen cine en los años 90 y 80. Y 80, 70. Exacto, sí. Bueno, la hemoglobina tenía que surtir como si fuese una fuente aquello. Antes de lo curioso de esta compañía es que ha tocado tres grandes ídolos del cine de acción. El primero de todos fue, bueno, la compañía Stallion, ¿vale? Son polacos. El primero de todos fue en 2014. No, por favor, muy serio. Rambo, el videojuego, fueron ¿Truñaco? Ellos. Un truñaco como la copa de un pino. Tú lo analizaste, ¿no? Para publicación. Sí, me tocó. Un shooter israelí horrible. Luego, en 2019 salió Terminator Resistance, que aquí sí que lo ha jugado, y bastante decente. La verdad es que bastante, bastante decente. Y ahora pues han sacado Robocop Rogue City, que la verdad es que de los tres que hemos hecho, sin duda es el mejor. Pero es muy chulo. Es un juego en que se sitúa entre la segunda y la tercera película. Por suerte, coge poquitas cosas de la tercera, que es, a mí me parece, la peor de las tres. La 1 y la 2 son bastante chulas. Y sin parecer la peor. Bueno, el caso es que la historia aquí, pues, el argumento es que Murphy, Robocop, está en Detroit. Y las cosas, pues, como siempre, para todos los fans, ya os sonarán más o menos los nombres, pero digamos que Detroit está en la mierda y la compañía OCP, que es, digamos, la compañía tecnológica que es la que ha creado Robocop, por ahí está haciendo algún que otro chanchullo oscuro, como siempre ha pasado en las películas, y todo empieza cuando viene una nueva cara a la ciudad, que llaman el tipo nuevo, que como que revoltea un poco el avispero de los macarras, bandas y gente mala, al parecer. Y a partir de aquí, pues Robocop lo que tendrá que hacer es investigar el suceso junto a su fiel compañera y gran policía Lewis, que es la que le acompaña a la película. Y a partir de aquí deberemos investigar y descubrir qué es lo que está pasando. La verdad que OCP, como siempre, pues ahí en la sombra, reventando Detroit, haciéndolo mierda. Y bueno, la verdad que es, a ver, la obra prima de Paul Verhoeven, que fue Robocop, bueno, pues es una crítica hacia la sociedad, iba a decir americana, no, a la sociedad en general, pero se centra en la americana. Y la verdad que este juego refleja muy bien lo que dice Abul, refleja para mí la parte buena de las películas, de las dos primeras, sobre todo, la tercera, la verdad que una cosa un poco más extraña, y sobre todo convierte ese juego en un fanservice, porque realmente es un fanservice, pero que si no eres un fan total de las películas, también es un juego que es divertido y es jugable. Lo que pasa que, bueno, ahora lo dirá Adamo también, tiene una serie de limitaciones que hacen que, claro, el que es muy fanático de Robocop se las pasa por alto, pero alguien que vaya buscando un FPS, pues bueno, va a encontrar una serie de cosas que, bueno, hacer, digamos, el juego un poco repetitivo, ¿no? Sí, digamos que el juego parece un triple A, pero no lo es, sería un doble A, porque no tiene ese presupuesto. Se nota que hay carencias, gráficamente corre bajo un Unreal 5 y hay ciertas carencias, se han encontrado ciertos bugs, algunos visuales que no pasa nada, pero hay algunos bastante jodidos de no poder continuar la partida. ¿Cómo te jodías el arcade, eh? Lo del arcade, tío, me reventó. Porque el juego básicamente se intercala niveles lineales de avanzar de un punto A a un punto B, investigando algo. Y luego hay secciones en las cuales tienes la ciudad de Detroit, una parte, y que se convierte en una especie de mundo abierto en el cual tenemos, pues, que misiones principales, secundarias y objetivos terciarios, por decirlo de alguna forma. Estas cosas son interesantes porque Robocop en este juego tiene un componente de RPG en el cual podemos hablar con las personas y nuestras decisiones tendrán luego efectos en el final del juego. Y las decisiones, pues eso, una situación puede resolverse con violencia o si tienes ciertas habilidades en... O con más violencia. O si no, pues si puedes, si tienes una rama de psicología, pues puntos de pues se activan nuevas formas de lidiar con un conflicto, que no todo tiene que ser con violencia. También podemos ser muy estrictos y ayudar a la, o sea, respaldar siempre a la ley, o si no, podemos ayudar un poquito a la comunidad. Os pongo un ejemplo. Robocop para poner multas. Le iba a decir yo que es de la zona SER también. Es total de la hora. Un agente de movilidad también. O sea, tú ves las infracciones, pueden ir desde una persona tirando basura al mar, como un tío que no, un pobre que no tiene nada y está viviendo en la calle. Entonces, pues tu decisión es decir, lo castigo o no. Pero después, en ambos casos puedes ser justiciero con violencia. No. Hombre, estás durmiendo en la calle en violencia. Sí, exacto. Lo intenté, no me dejaba. El juego. No puedes reventar la hostia. No puedes reventarlo, pero por ejemplo, puedes poner una multa. Qué mejor. Venga, voy a tirar toda la gente ya contra nosotros. Qué mejor hay que pegar una paliza a un pobre. Ahí en la calle y con disparos ahí. Pues eso, el juego en ese sentido sí que tiene esa variedad para poder tú enfrentarte a las situaciones. Y luego ya en lo que es. No, es un toquecito, no es un RPG al uso, no es un Skyrim, no es un Cyberpunk, sino el juego básicamente es un shooter, pero tiene esos detallitos de con ese toque RPG. Pero luego a la hora de shooter, el juego en sí responde muy bien y es muy gratificante, porque tú eres un robot, se notan los pasos cada vez que vas andando, oye los pasos de Robocop, al igual que la película, que eso me ha encantado, y tú pues dispones de la arma estándar de Robocop, que es la... La Auto 9. Que es una vereta modificada. Correcto, que la puedes ir modificando a medida que avance el juego y puedes convertirse en la mejor arma, es que bestial, y luego puedes conseguir armas random porque van soltando los enemigos. Pero no sé si Charlie estará conmigo, pero a mí la sensación de llevar un robot, de ser bestia, de disparar, de que evidentemente tienes que vigilar tu vida, pero aún así, no sé, yo me sentía muy poderoso siendo Robocop. Sí, básicamente es eso, es un tanque. Eres un tanque, un mini tanque chiquitín, el cual puede no absorber, pero sí puede, digamos, esponjear muchas balas. O sea, puedes comerte muchas balas. Hay unos elementos de OCP para curarte. Empiezas con tres, puedes ir cogiendo por el escenario hasta un máximo de tres y te vas curando. Te cura, creo, un 50% de la vida. Creo que si no lo vas, un 50. Un 50, sí, sí. Entonces, pregunta, claro, a la hora del combate, ¿hay, no sé, hay cobertura, hay algo? ¿O es simplemente, no, como las películas, claro, ir de pecho y cagar a tiro lo que se mueve? Tienes coberturas, pero tienes que utilizarlas. Por ejemplo, si vas a pasar a través de una puerta, tú puedes esconderte un poquito en la puerta. Tienes que esconderte, no como entendemos las coberturas estilo Gear of War o tal, que das un botón y Robocop se esconde. No, no. Tienes que echarte un poquito para atrás y es como las pelis. Te pones para atrás o para adelante y sacar... salir de momento apuntando con el botón derecho, que es una cosa que a mí me encanta del juego, que tú cuando apuntas con el clic derecho, lo que haces un poquito de zoom, vuelve la vista como una especie de filtro bilínea, y entonces te va marcando los enemigos como en la película, con un cuadradito verde y una cruceta que va hacia él. Te va marcando los distintos enemigos como en la película. Entonces, coberturas como tal, no existe un botón para darle un botón y esconderte. No me refiero a botón, sino me refiero a, si estás viendo mucho lío, tratar de ir, meterte atrás una columna y demás, pero si eres lento, imagino que la idea es más. La mejor defensa es cagarlos a tiro. Claro, ¿para qué vas a tener, o sea, para qué te vas a tener un botón para una cobertura? Te van a agacharte si eres Robocop. Básicamente. De hecho, a ver, yo me lo he pasado en difícil, no lo he considerado muy difícil. No es difícil. Y a medida que vas avanzando, o sea, tú tienes un sistema de puntos que a medida que vas avanzando en las misiones, pues te van dando puntos para tú subirte. Creo que está un poco descompensado porque al principio como que cuesta bastante subir, pero luego, por ejemplo, hay una habilidad que, digamos, son varias ramas, pues va desde blindaje, vitalidad, fuerza, combate, psicología. Una de ellas, por ejemplo, la última y cada rama... El digamos, 30% tienes, dices tú. Sí, tienes tres habilidades. O sea, cada rama lleva tres habilidades, pero no cada habilidad para activarla necesitas primero dos puntos, luego cuatro y luego cuatro, ¿vale? Entonces, pues necesitas dispersarlo de la forma... 10, 12, 15 puntos, sí, para desbloquear la rama completa. Las tres. Pero claro, una, por ejemplo, te permite te dar experiencia, o sea, un 30% más de experiencia por cada punto que te dan, por lo tanto, ahí es bastante muy fácil subir de nivel y entonces ya pues no hace falta que vayas tan... Si coges esa desde el principio, puedes desbloquear toda la rama de habilidades antes de llegar al final y eso le quita algo de dificultad, pero sobre todo le quita algo de ser gratificante porque te convierte en algo más fácil. Y ya os digo, el juego en sí, la historia es una historia guay. Sobre todo, es muy para fans de Robocop. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que no conozcan Robocop no le va a gustar? No, yo creo que lo disfrutarán porque es un juego bastante divertido. Pero claro, si eres fan de Robocop, tiene un montón de detallitos. Tiene misiones de las cuales, de un anuncio de Robocop 2 que anunciaban una crema solar que daba cáncer... Porque claro, los anuncios de Robocop siempre han sido muy irónicos. La publicidad en Robocop la publicidad era muy irónica, porque todo eres una parodia, eres una crítica. Y por ejemplo, había un anuncio de una chica que anunciaba una crema solar que daba cáncer luego. Sí, en California, pues, con factor 3000. Exacto. Pues entonces, y hay una misión que involucra ese producto. Y como esto, pues muchísimas cosas que se han ido viendo en la película, o detallitos que a lo mejor solo han aparecido en 10 coche, segundos en la peli, el coche. Sí, o sea, muchos detalles que se me hacía, o sea, el culo agua de limón, o sea, bestial de decir, hostia, de recordarme, que yo soy muy fan de Robocop, y ver todo esto a mí me ha flipado. Pero si no eres fan, yo creo que igualmente eres, el juego es bastante disfrutable. Perdonándolo ciertas cosas, digo, ahí había bugs muy gordos, que eso tienen que arreglarlo. Por ejemplo, ya digo, cuando había el mundo abierto, yo hice una misión que te entrabas unos recreativos, hacías la misión, salías, y dentro de los recreativos había una caja fuerte que yo no tenía aún la habilidad para abrir. Pero vi que se podía entrar luego, digo, bueno, pues entro luego cuando ya tenga la habilidad. Pues una vez tuve la habilidad, entré, saqué la caja fuerte, y cuando volví, el juego, como detectaba que la misión ya había estado, o sea, ya se había hecho, no me dejaba salir de los recreativos. Entonces, no podía salir, estaba totalmente encallado. Probé otra vez a ver si había sido un bug. No podía salir. Entonces, si no te va a dejar salir, que directamente no te dejen entrar. Pero bueno, son cosas... Este sí que es un bug gordo, pero salvo eso, no he encontrado bugs así más tochos ni gordos, sino básicamente ha sido todo más visual. Volviendo a una cosa del tema de las armas, realmente tenemos un arma que es la principal, que es la autónoma, ¿vale? Que se puede mejorar con unas especies de tarjetas que encontramos, una especie de como placas bases, que son, o chips, que son para... Bueno, mentira, chips no, son placas bases, los chips sí. Es lo otro. Son unas placas bases en las cuales, bueno, pues es como una especie de tablero, y que para poder desbloquear todo lo que aparece en ese tablero, por ejemplo, que tenga más dispersión el arma, tenga más velocidad de recarga, tenga más potencia, por supuesto, te dan una serie de chips. Cada chip tiene una posibilidad de dirección en ese tablero. Puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, los cuatro a la vez, o dos arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, derecha. Entonces tienes que ir jugando con ese tablero para saber dónde colocas cada chip, porque también tiene penalizaciones. Es decir, si tú le das acceso con ese chip a una penalización, te comes la penalización bajo un 10%, un 30% de todo. Entonces, eso es una parte muy interesante, pero que también se desbalancea mucho al final, porque al final la Auto 9 dispara automáticamente, recarga automáticamente, tiene balas infinitas, o sea, es una cosa... Eso mata Terminators. Claro, que son para Terminators. Sí, sería un buen un Robocop versus Terminator. De por eso lo he tirado. Y luego el arma secundaria, que cada vez que inicias una misión te la resetean, digamos, pues puedes coger armas de la gente que vas matando, de los enemigos, como pistolas normales y corrientes de 9 mm, pistolas de calibre 50, ametralladoras de estas de posición que, bueno, Robocop la lleva en una mano y la otra gente la tiene, los malos la tienen puesta en un trípode, escopeta de ACP, pero todas estas armas son armas que sí que tienen una cantidad de munición que puedes ir recogiendo a través de los enemigos que matas, pero que es finita. Entonces, bueno, digamos que las armas secundarias están muy guays para ir pegando cuatro tiros, pero realmente todo el juego se juega con la auto 9, ¿eh? Sí, no, está muy bien hecho para que no quieras cambiar. O sea, yo al principio del juego cogía una ametralladora, me iba bien porque era yo soy mucho disparar a la cabeza y esa pues me iba bastante bien. Pero a medida que aparecen, se desbloquean las placas y tú vas activando, o sea, vas haciendo el minijuego y mejorando la auto 9, pues es que es una locura ese arma. Yo, por ejemplo, conseguí una placa en la cual hacía 128% más de daño normal, no tenía que recargar en ningún momento y era lo que decíamos, mataba Terminators. Y he visto incluso que había la opción, porque la pistola de base es semiautomática o con las ráfagas, pero hay una opción para hacerla automática, eso ya después ya se te va la puta olla. Sí, yo lo tuve automática y era una puta locura, ¿eh? Mm-hmm. Pero bueno, en general, el juego, os digo, es larguito, tiene cosas muy chulas, toda la esencia de las películas, tanto la 1 como la 2, ese aire ochentero, la música, por ejemplo, la banda sonora es una pasada. La BGO es tremenda, tío. Acompaña, o sea, porque está el título principal de la película, pero súper bien lanzado, o sea, no te lo ponen siempre, te lo ponen en los momentos clave y créeme que la lo ponen en el mejor momento. Se te cae los huevos al suelo. Que es como la primera peli, que es una misión que no es ningún tipo de spoiler, que tienes que ir a salvar a una gente. Además, bueno, ves el Detroit de noche con ese juego de luces, que las luces del juego están muy bien y los reflejos del agua son muy buenos. El Unreal 5 luce guay. Se nota. Llegas a esa emisora de televisión y tienes que salvarlos como la película y es algo increíble, tío. O sea, es increíble cómo te meten la música en el momento exacto. Y la verdad que en la banda sonora original realmente aparecen 3-4 momentos del juego, pero los momentos que aparece se te caen los cojones al suelo. O sea, es increíble. Sí que hay una cosa que yo tengo que decir que no me ha convencido, y se nota también mucho el presupuesto, y ha sido digamos, cuando te toca luchar contra un enemigo de fase o un jefe muy grande, contra los enemigos más grandes, es verdad que yo he visto que, bueno, tiene carencias, porque obviamente, para la gente que conoce a Robocop, bueno, luchas contra ED-209, como no podía ser de otra manera, pero la verdad que estos para mí, al menos, me han dejado un poco más frío porque no han sido con esa epicidad como en las películas y demás. Esto era un poco más, utilizando el entorno y demás, en sitios cerrados. Y para mí, las luchas grandes se quedan un poquito por debajo del nivel general del juego. Sí, la verdad es que a mí en este sentido, no sé si os acordáis de un juego que se llamaba, creo que Ricky sí, se llamaba Alpha Protocol. ¿Juega quién? De Obsidian. El juego estaba muy chulo. El problema que tenía Alpha Protocol, que también lo tuvo en su momento Deus Ex, era que si tú tirabas mucho por la rama del sigilo y tal, luego te enfrentabas a bosses que eran muy difíciles. Hostia, el Deus, que tuvieron que cambiarlo porque Deus no Ex, se podían pasar. No se podían, lo arreglaron, lo parcharon y tal. Y aquí me ha recordado un poco, porque yo no, de combate no he cogido nada de vitalidad y blindaje casi más al final del juego que al principio. Y claro, me vi un poco, no vendido, pero sí un poco que dije, hostia, esto es también es otra esponja de balas el boss y yo estoy aquí un poco, que no hay estrategia, no hay un patrón, no hay nada que seguir. Entonces, ahí me recuerdo un poco a ese Alpha Protocol, lo que decíamos, ese no es un AAA, es un poquito menos, entonces pues hay ciertas carencias. Pero bueno, no es nada que no se pueda pasar, sino que, bueno, estrategia ninguna es saber quién la tiene más gorda y a darse de hostias, ya está. Pero bueno, ya os digo, salvo, no es un juego perfecto ni mucho menos, para nada, pero es un juego divertido, es un juego que va al grano, que no se entretiene con historias absurdas o tonterías que no tienen nada que ver, sino va es Detroit, es Retro Robocop, los malos son los malos, hay violencia muy explícita, como había en la película. Una locura. O sea, desmembramientos, cráneos que revientan, trozos de seso al suelo. A la cabeza un tiro, macho. Hay veces que salta sangre y trozos, pero que es imposible que haya tanta sangre y tantos trozos en una cabeza. O sea, a la mano. De hecho, es curioso porque una de las placas, las placas estas, tienen, es verdad, como, sí, tienen como bonuses que si los llegas, pues te hacen una habilidad especial. Y una de las habilidades especiales es tener más violencia. Esa era brutal. Tener más violencia. Y era a tope. Pero os digo, salvo esas carencias que os digo, ciertos bugs, algún importante, algo un poco repetitivo, sí que es verdad que a veces en las misiones de estas, cuando se abre el mundo de Detroit, se puede hacer un pelín repetitivo y algún problema con el combate, especialmente los bosses. Es un juego muy disfrutable, muy divertido y que yo recomiendo 100%. A mí es que me ha hecho muy corto y hablamos de 10 horas aún más o menos. No, yo he tardado unas 14 horas, parece, y me he hecho un completo, me he hecho un 100%. Entre 8 mínimo, 14, 15 máximo, sí. Sí, el juego está en PlayStation 5. Play 5, Xbox y PC, ¿no? Sí, sí. PC, 60 pavos, 5, Xbox Series X, XS, y sí, está a unos 60 euros. Y la verdad es que yo digo, quizá este precio, pero si hago 35, 40, iros de cabeza por él porque vais a tener... Va a estar a ese precio dentro de no mucho, yo creo. Pues, es un juego que... Lo he visto a 26 y me parece caro, imagínate. No, pues para 26 euros no es nada caro. Hasta que no esté a 6 o 8, yo no lo pico. Yo digo, por unos 30 euretes, el juego merece mucho la pena. Está claro que si eres fan, por ese precio lo vale, si no, pues... Y ojo, porque ya para terminar, los modelados más importantes... son los mismos que los de la peli, o sea, iguales, por ejemplo, el Capitán, Lewis... Ah, sí, los personajes, sí. Y Peter Weller, el actor que hacía de Alex Murphy de Robocop, ha puesto cara y voz. O sea, ojo, porque digo, estamos en una experiencia totalmente inmersiva dentro del mundo de Robocop, por lo tanto, está todo ahí. Nada, muchas gracias por este análisis. Ha quedado ha quedado muy claro que es un producto en el que hay mucho cariño puesto. Y bueno, puede que no sea perfecto, pero cuando un producto tiene cariño es de agradecer y se nota en el análisis. Así que nada, Muñi, te una cosa antes de que cierres. Ya lo hizo con Terminator, tío. Le puso mucho énfasis, empeño y plasmó muy bien. Además, lo traje de Terminator. Plasmó muy bien lo que es el mundo de Terminator, tío. Y lo ha hecho con Robocop. O sea, que esta gente siga sacando cosas del estilo, porque la verdad que, hostias, se echan muy en falta. Pues a tomar a cuenta, pues de próximo proyecto del estilo, ya saben cuál es el equipo ideal. Y nada, Muñi, te voy a pasar ahí para que cierres ya. Spider-Man lo dejamos para otro día, porque esto ya se nos ha ido de las manos. Pues nada, como muy streamy podcast, anunciar un juego que no vamos a analizar, ya aparece. No lo pienso analizar, me niego. Lo analizo yo. Lo vas a analizar tú, seguro no se analiza este podcast, tío. Vale, pues nada, gente, vamos a despedirnos ya ahora, lo siento. No sabemos si va a venir Spider-Man 2, por Ricky's no, pero Rudy quizá lo trae, no lo sabemos. No voy a dejar que Rudy lo analice, paso. Pero paso, payaso. Pues ya la semana que viene veremos. Gente, un abrazo muy, muy fuerte, Rudici. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos una semanita. Hasta luego. Hasta luego, pesados. Rick Snyde, un abrazo muy, muy fuerte. También te veo una semanita. Pues mira, Spiderman, tiraste la araña, tal. Y el mundo está salvado otra vez. Gracias, Spiderman. ¿Ves? Mierda análisis. Amigo, se deja que son dos Spidermans. ¿Y dónde está aquí dos Spidermans? Ya está, ¿ves? Ya la cagaron. La plataforma y precio, Ricky, por favor. Plataforma y precio, Ricky, por favor, viene ya está. 70 euros exclusivo para la PlayStation 5, lo puedo conseguir por 58, yo te lo recomiendo por 42. Si solo compras a Shirchar una K, te vale por 20. Aprovecha la rebaja de Shirchar de Black Friday. Alexis. Tener 12 minutos de Black Friday. Alexis, tío, un abrazo muy fuerte. La verdad es que ha sido un placer verte por aquí y nos vemos también la semanita. Igualmente, sí, la verdad que yo también he llegado muerto, ya no tengo ojos. Digamos, estoy mirando por una rendija que está más o menos a la altura donde deberían estar mis ojos. Pero nada, se pudo, que es lo importante, y a ver si la semana que viene repetimos. Perfecto. Sí, Chal, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Y esperemos a ver que pueda repetirse la jugada. Así que una razón muy, muy fuerte. La jugada fue fuera de juego. Lo digo ya y me comprometo. Si Ricky se analiza la semana que viene Spider-Man 2, estoy aquí. La semana que viene estoy, así que ya puedes estar, pero no va a participar en el análisis. Voy a ser de 10 minutos. Voy a pasar una foto interna que tengo el tiempo de lo que tardó el señor Amunique en analizar el Robocop y voy a bajarlo. ¡Qué buena idea! Ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Lástima de Juno, que no ha podido estar. Quería venirse, pero bueno. ¡Le mandamos un abrazo muy fuerte! Un abrazo muy, muy fuerte a Juno. ¡Te queremos, Juno! en breve creo que estará con nosotros. Y nada, un abrazo también muy fuerte a todo el mundo que nos escucha. Cuidaros mucho, jugad aún más y nos vemos en el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Y nada, Muñi, te voy a pasar ahí para que cierres ya. Spider-Man lo dejamos para otro día porque esto ya se nos ha ido de las manos. Es que son casi las 12 menos cuarto. Hombre, no, si me das 10 minutos, te analizo el juego. Yo me voy a... Spider-Man 2 yo creo que se merece... No, tío, déjalo para otro día. Haces 10 minutos ahora y va a ser 10 minutos la semana que viene. Ya, pero esos 10 minutos a mí ya se me son las 12 de la noche. A otro día, hombre. Bueno, pues... Soy un viejo ya. Bueno, escucha, Reddy, sácate el Wonder, venga, de la polla y de granizo. Sí, ya me he cansado de que, tío, que me quiero ir a dormir. Acaba de jugar todo el puto día al Wonder.